Tal como comenté al inicio de mi mandato, necesitamos visibilizar y proteger el trabajo comunitario, que es un trabajo que ha mostrado la enorme importancia que tiene, sobre todo ante esta situación de emergencia y pandemia. Y en esa importancia no debemos dejar de reconocer que quienes actúan en estas organizaciones comunitarias no son solamente voluntarios, que por supuesto intermitentemente dan una ayuda muy valiosa, sino que en muchos casos quienes actúan en ellas son trabajadores, personas que le dedican un tiempo regular y un tiempo que debe ser de un trabajo y realizan un trabajo que hoy es servicio esencial, tal como lo prevé el decreto del aislamiento, pero ese trabajo realizan un trabajo que debe ser remunerado, reconocido y remunerado y que tiene derechos. Bueno, ese trabajo hace tiempo ya que muchas organizaciones vienen reclamando la necesidad de su regulación. Así que este proyecto es el inicio de una larga conversación que tenemos que hacer alrededor de la regularización del trabajo comunitario.